Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Lo primero que me interesaría saber es ¿cuándo estuviste seguro de que podías ser un divulgador filosófico? Porque una cosa, cree uno, es que te recibas, que sepas que sabés y que supiste consumir e interpretar y aprender. Y otra cosa es estar convencido de que podés transmitirlo. Sí. Y encima en los medios. Y encima con el hecho de que si estás en los medios y sos filósofo, para la media de los filósofos sos de cuarta. ¿Se entiende? No me cabe duda. Y para la media de la gente de los medios... Sí. No es que sos de cuarta, pero sos un bicho extraño también. Digo, el lugar del divulgador, para mí, es un lugar de un... es un entre. Está entre dos extremos que no enganchan ninguno de los dos. Entre lo que es el animal de medios, ¿no? Sí. El animal de los medios, y lo que es el hombre del saber. Y está de algún modo visto extrañamente por ambos. Digo, para el académico es alguien que ha traicionado. Y para el de los medios es alguien aburrido, alguien que trae como contenidos que, viste, no son para vender en el mundo de los medios, para que circule como una mercancía. Porque el filósofo duda, se toma su tiempo, va y viene, contraargumenta, digamos. Esa lógica que busca la mercantilización, por ejemplo, de la información, el filósofo la hace estallar, ¿no? Entonces uno se siente entre esos dos extremos. Pero bueno, es cierto que, yendo directo a tu pregunta, a mí lo que me pasó es que, digamos, no sentí que lo mío fue una afrenta individual, ni que, digamos, es fruto de un proceso personal donde fui buscando esto. Yo me siento emergente de una política cultural de estos últimos años. Digo, a mí me convoca Canal Encuentro y me dicen, hay una idea de parte del ministro Scileoni de acercarle los saberes a la franja adolescente, que es la que más cuesta. Queremos... Ah, específicamente te dijeron a la franja adolescente. Directamente. Ah, no sabía, mira. Queremos ni que hagas... que se sepa. Y entonces. Queremos que hagas un programa de filosofía para adolescentes. Entonces yo dije, pero obvio, la pregunta es ¿por qué a mí, no? No, porque vemos cómo das clase en secundario, en colegios, digo, por gente que me había visto dando clase, y nos parece que tenés un estilo que puede funcionar. Entonces, digamos, yo ahí empecé a probar, empecé a buscar el formato, aparece la productora Mulata Films, que es la que idea el formato. O sea, hay un laburo de pensar cómo llegar a esa franja, ¿no? Entonces, digamos, no es una búsqueda personal. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el filósofo Darío Steinschreiber. Yo creo que ha habido a lo largo de los últimos, de las últimas décadas, mucha gente que se dedicó a la divulgación, pero extemporáneamente, digo, ponele en filosofía. Sí. Lo querramos o no, Eduardo, Barilko. Sí. Un tipo que hizo mucha divulgación de la filosofía, pero en una época donde la divulgación no era una política. Entonces era visto como... mal visto, ¿no? Digo, pero no mal visto solo por la academia. La academia siempre se llevó mal con la divulgación. Mal visto en general, como le costó a Felipe Piña cuando hizo algo habrán hecho, porque lo hizo en otra época. Acá hay un proyecto colectivo que hace de la divulgación una política. Para mí es clave eso. Porque divulgar no es solo que te entienda todo el mundo. Divulgar es que el saber sea apropiado por cada vez mayores sectores de ciudadanía, ¿no? Digo, hay como una profundización de la ciudadanía, para mí una democratización de la ciudadanía, que es que el ciudadano se apropie de un saber que se genera en una sociedad. Entonces, obviamente, cuando hacemos divulgación, nadie espera que el que vea un programa de los que hago yo, o venga al espectáculo teatral, o escuche nuestros programas de radio, se reciba de filósofo, ¿no? Para nada. Pero la filosofía le llega y lo ayuda a transformar su propia existencia. El filósofo del apellido imposible estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como docente en todos los niveles educativos: primario, secundario, terciario, universitario y posgrado. Escúchame, yo hago un show en Tecnópolis. Sí. Y antes de entrar nosotros con nuestro show, que se llama Salir de la Caverna, ¿sí?, yendo a la alegoría de Platón, está Diego Golombek, El biólogo. ¿Sabes lo que hace Diego? Cocina una pizza. Media hora. Cocina una pizza. El año pasado cocinó una milanesa. Era un asco. El año pasado con el aceite. Este año una pizza. El año pasado olor a frito, este año olor a ajo. Y la gente, 1,000 personas, ¿no?, que son los que entran masivamente, digamos que cualquiera cocina una pizza en su casa, se lleva un conocimiento. Un conocimiento que vos decís, ¿y a mí qué me importa saber cómo se hace una pizza? ¿Cómo que te importa? No sabes, no es solo que te nutre, te libera. El saber tiene algo emancipatorio importante, que es saber por qué lo que haces es como es y que te permite poder pensarlo desde perspectivas diferentes. Esto para mí es clave y es parte de un clima de época, ¿no? ¿Por qué tenés una relación de amor-odio con la Biblia? Primero porque... Sí, tengo bien el dato. Sí, lo tenés muy bien, muy bien. Primero porque hice la primaria en un colegio religioso. O sea que hice una primaria religiosa. ¿Acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, acá a 3 cuadras. En realidad tuve... una formación religiosa con la que me peleé. ¿Cómo se debe tener una educación religiosa que es faltándole el respeto a lo sagrado, ¿no? Yo soy de los que cree que la línea que separa lo sagrado y lo profano es ambigua, ¿no? Y que soy de los que sacraliza la profanación, por decir así. Me parece que nada hace más sacro, más sagrada la creencia que pelearse con ella, ¿no? Ajá. Lo digo, descreo de aquellas creencias que sostienen dogmas, porque creer es no saber. Cree el que no sabe. La creencia es duda. Yo creo lo que no sé, por eso dudo. Creo un poco, ¿no? En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Bátimo, un filósofo, lo conocemos, reconocido. Bátimo cuenta en un libro que a mí me cambió la vida cuando lo leí, del año 96. Bátimo dice que un amigo, así tira él, empieza el libro, dice: un amigo me llamó y me preguntó si aún creía en Dios. Y yo le contesté: yo creo que creo. El libro se llama Creer que se cree. Y yo me recolgué con eso y yo dije: claro, yo creo que no creo. Pero lo que compartimos, Bátimo y yo, que después lo conocí, estuve en mesas con él y es un amor de persona, lo que compartimos con Bátimo es que los dos creemos que, o creemos o no creemos, pero los dos no hablamos desde el dogma, desde la verdad con mayúscula. No se puede hablar de lo religioso desde la verdad con mayúscula, porque lo religioso es la pregunta por si hay algo más, pero es la pregunta. Nunca la respuesta. Jamás. ¿La filosofía siempre duda o siempre debería dudar? La filosofía es un campo de batalla al interior de ese campo de saber llamado la filosofía y de todo. Es como el peronismo, yo qué sé, tenés de todo, ¿viste? Mirá qué linda comparación. Pero... yo siempre dije que los peronistas son como Nueva York, tienen lo peor y lo mejor del mundo. Total. Inevitablemente. Total, hacemos una línea. Es como el judaísmo también, te agrego, bueno, que tiene de todo. Pero hay de todo, o sea, Santo Tomás y Marx son filósofos. Y vos decís, no, uno está en la antinomia del otro, pero siempre viene un tercero y dice, no, son lo mismo. O sea... hay de todo en filosofía. Yo soy de los que piensa que la filosofía es un eterno dudar. O sea, que no puede... O sea, para mí es una... No me cierran aquellos que creen que desde la filosofía pueden afirmar una certeza. Porque para mí la filosofía es de por sí un ejercicio de resistencia. Es estar en permanente estado de cuestionamiento, aunque te cierre. O sea, hacer filosofía cuando todo se cae es fácil. Cualquiera hace filosofía en la crisis. Lo interesante de la filosofía es hacerla cuando todo funciona bien. E igual vos sospechás, porque si todo funciona bien, seguro que es peor. Para, pero ¿alguna vez todo funciona bien? Pero no, me parece que un poco los dispositivos del sistema aspiran a eso, como a mostrarnos una sociedad del buen funcionamiento. Obvio que no todo funciona bien porque somos carencia, somos falta, y eso de algún modo siempre aparece. Pero me interesa, digamos, pensar a la filosofía no haciéndose desde la crisis, que parecería lo más obvio y lo más fácil incluso. O sea, nada, te peleas con tu pareja, ponele, y empezás a pensar por qué me fue mal con ella, y terminás pensando qué es el amor, por qué estoy padeciendo esto. O sea, hacés filosofía, llegás a las grandes preguntas existenciales a partir de una crisis de pareja. Correcto. Terminás cuestionándote eso. Ahora, cuando está todo bien con tu pareja, ¿qué, dejás de cuestionar? Darío Stanischreiber, en la actualidad dicta clases en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en posgrados de comunicación y de educación, docente del CBC de la UBA, en Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, y de la Universidad Nacional de La Plata, en su Facultad de Periodismo y Comunicación. Sigamos con los libros. A propósito de los autores que recomendás para acercarse a la filosofía, hay uno que es El Mundo de Sofía, que siempre lo mencionás en primer término. Sí. Ese es el del noruego, ¿no? Uh-huh. Jostein Gaarder. Un bestseller. Que es una novela. Sí. No, no. Es bueno. Se relata sobre un adolescente que se asoma al mundo de las preguntas. Sí, al principio está muy novelado y después no, porque es un adolescente que empieza a recibir cartas que en realidad son de su padre. Bueno, les conté al final, pero no importa. Digamos que no importa. No se edita esto. No importa, un libro de filosofía no tiene final. Y entonces él empieza a recibir cartas porque ella se asombra de todo lo que ve, y cada carta es la explicación de un filósofo. Entonces, en realidad, al principio está novelada, las primeras 100 páginas, pero después es como un manual de filosofía. Bueno, ese es El Mundo de Sofía. Sí. Y hay tres que solés recomendar, o que yo he leído que recomendás, de los cuales, o respecto de los cuales, me gustaría que expliques el por qué te parecen los fundamentales, por lo menos para introducirse, según tu opinión, al mundo de la filosofía. En este orden o en el que quieras. La Apología de Sócrates, de Platón. El Manifiesto Comunista, de Marx. Y La Galla Ciega, de Nietzsche. ¿Por qué? ¿Por qué cada uno? ¿Por qué cada uno? O sea, eso salió de alguna declaración, ¿no? No voy a hacer declaración. La verdad, diario registrado, abril 2013. Mira qué bien. Empecemos al revés. La Galla Ciencia, de Nietzsche, para mí es un libro clave para entrarle a Nietzsche. Es una especie de caleidoscopio escrito así como en parágrafos, cientos y cientos de parágrafos. Las ideas más famosas de Nietzsche están ahí. Ahí proclama la muerte de Dios, ahí proclama que no se puede salir del sueño, esta idea de que tomamos conciencia de que todo es un sueño y no podemos sino seguir soñando. Ahí está la famosa idea que da origen a la novela famosa y clásica de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, el peso más grande. Los grandes, así como conceptos de Nietzsche, están ahí. La Galla Ciencia me parece un libro clave, no para empezar a hacer filosofía, sino para introducirse al pensamiento de Nietzsche. Okay. ¿Querés saber algo de Nietzsche? Entra por ahí. Ahora, sabe algo. Es muy probable que más de la mitad de las cosas que leas no las entiendas. Con la filosofía pasa eso. Hay que, digamos, bajar un poco la aspiración de entenderlo todo. ¿Viste que tenemos como la pretensión de que todo nos cierre? Yo la dejé hace bastante. Y por eso me llevo bien con la filosofía. Me pasa hoy a mí. La Galla Ciencia, hay cosas que leo y decís, ¿por qué? Y bueno, no. Digo, un escritor tampoco es una máquina. Ajá. A veces escribe cosas brillantes y a veces escribe cosas. Y las escribe porque hay que escribir y porque sale. La Apología de Sócrates me parece genial para introducirse al pensamiento de Platón. O sea, querés empezar a leer Platón, es el libro más llano. No es diálogo, que la mayoría son diálogos, es un monólogo. Y además tiene una cosa así histórica hermosa, que es la defensa que hace Sócrates frente al tribunal que lo acusa de corromper a la juventud y llevarlos por el mal camino. La defensa que hace él es una defensa increíble, que tiene como su éxtasis en el concepto de solo sé que no sé nada, ¿no? Que está ahí bien explicado. Entonces me parece que para alguien que empieza a engancharse con la filosofía y que quiere decir yo leía un filósofo de verdad y no manuales, ¿no? Entonces entrar a Platón por la apología está buenísimo. Y el Manifiesto Comunista me parece, digamos, yo soy de los que sigo esa línea que leen a Marx antes que nada como un gran escritor. Los tres, Platón, Nietzsche y Marx, para mí tienen eso. O sea, Derrida dice que la filosofía es antes que nada un género literario. Un género literario, eso te iba a decir. Y por eso, digamos, no hay mejor manera de entrar a la filosofía que con una buena escritura. La literatura de Marx, el Marx literato, es brillante. El Manifiesto Comunista, yo lo leo y lloro, ¿viste? Porque es un golpe al corazón, cómo va explicando. Incluso, me encanta a mí la lectura que le ha hecho Marshall Berman, ¿no? Que es hasta habla del capitalismo como con cierta admiración, ¿no? Y se te caen como esos pruritos ortodoxos, ¿no? En realidad, Marx, lo voy a decir en español antiguo, Marx invita todo el tiempo a que se caguen de risa de lo que dice. Sí, es brillante. Es de una ironía tal cual. Notable. Y por eso me encanta un libro que además, lo mismo, alguien quiere leer a Marx y no tiene muchos conceptos previos, El Manifiesto es una buena entrada. Darío Steingereiber. Después les pasamos cómo se escribe en el Facebook, si quieren. Él está contando quién es. ¿Cómo es el salto, obviamente que progresivo por una cuestión biológico-cronológica, entre que tu viejo, según creo tener el dato también, es quien empieza a hacerte picar el bichito de la lectura universalmente entendida, hasta que, no sé, 18 o 20 años, le decís que querés vivir o que querés ser de la filosofía o que querés ser filósofo? Qué fuerte. Escúchame, si alguno de los datos que decís no es real, ¿me hago el sota o...? No, tenés que decirlo. ¿Tengo que decirlo? Sí. ¿Pero bueno, seguro? Sí. Bueno, no, mi viejo no me... ¿No? No, no. ¿Segurísimo? Segurísimo. Entonces me voy a meter... Con vamos a la fuente. Vos empezá a contestar que yo te... Vamos digo. A la vamos fuente. Vamos a la fuente. Escúchame. Vos dale. No, mi viejo toda la vida fue comerciante, lo sigue siendo aún hoy con 75 años. Es un apasionado del comercio. La filosofía tiene que ver con el comercio, aunque no parezca, porque incluso en el origen mismo de la filosofía nace en el comercio de ideas que se produce en la vieja Grecia entre culturas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y la abstracción que da origen a la idea de valor es tanto una abstracción comercial como filosófica. Mira cómo te la unís. Bueno, entonces... Entonces mi viejo no tuvo nada que ver con... Pero había libros en tu casa, esto sí lo leo textual, por un libro de astronomía. Claro, no. Esto sí lo tengo como está dato. Está bien. De lo cual probablemente yo deduje que había brolis en tu casa estimulados por tu vieja. Sí, no, entonces el error fue mío y no de la fuente. Me pasó al revés, en realidad pasó al revés, que es que fue justamente la educación religiosa que tuve la que a mí me dio, le dio lugar a la filosofía. Porque de tanto escuchar Dios... Que así, obsesivamente. Obsesivamente, como en todo colegio ortodoxo, yo empecé a decir, pero ¿qué Dios? O sea, yo agradezco a la educación religiosa porque me arrojó a las preguntas existenciales. Y digo esto sin defender, ahora está girando nuevamente la discusión sobre la educación laica y religiosa. Sin meterme la verdad es que volver a la laica y la libre no, casi. Increíble que hoy estemos discutiendo años, eso 50. Sí, o más, pero digo, lo interesante es que a mí la educación religiosa me instaló en estos temas, ¿no? Yo le agradezco, clarísimo, ¿no? Bien. Entonces, a mi viejo le empecé a romper de chiquito que quería leer cosas y mi viejo divino iba y me compraba libros de astronomía para chicos y cosas por el estilo. Así llegaron los libros a mí. A mí lo que me pasó es que yo sabía que era lo que me gustaba, lo que me apasionaba, pero solo tenía como interlocución de eso a la religión. Hasta que un día alguien me dijo, un amigo de mi papá, me dijo, vos cuando seas grande tenés que leer filosofía. Y yo le dije, ¿y qué es la filosofía? Y me acuerdo que me dijo, mira, es como la religión, pero sin Dios. Muy bueno. Entonces, claro, porque las preguntas no son muy diferentes. Lo que pasa es que no tiene una vocación de cierre, sino de apertura, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Hay una pregunta clave de la filosofía? Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Por qué? Una, ¿no? No, hay una, la número uno. La número uno dice, ¿por qué hay? Punto. ¿Por qué hay? ¿Cuándo pudo no haber habido? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay qué? ¿Una radio? No. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay qué? ¿Personas? No. ¿Por qué hay? Digo, hay un punto originario donde hay y pudo no haber habido. Porque podemos imaginar que pudo no haber habido. Pero hay. ¿Por qué? Nunca lo vas a contestar. Ni siquiera el religioso. Porque el religioso dice, porque Dios lo quiso. ¿Y por qué hay Dios? No, porque Dios se hizo a sí mismo. ¿Y por qué? O sea que es un culto a la ucronía, en alguna medida. Es un culto a lo dado, para mí. Para mí es un don originario. Yo me copo con esas teorías del don, que son de Derrida, Levinas, de estos autores. O sea, lo cierto es que el ser está dado. Ajá. Y te digo algo peor para el capitalismo de nuestro tiempo. Y gratuito. Porque es gratuito. Hay una gracia. Sacale la cosa religiosa a la palabra gracia. Pero bueno, hay. Pudo no haber habido. Hay y vos no tenés que hacer nada a cambio. No tenés que pagar. O sea, hay. Hay tiempo. Hay futuro. Está bien, el futuro es lo que nosotros hacemos de él. Está bien, pero viene. Adviene. Ajá. Digo, este segundo que va a venir ahora, siguiente, viene. Y vos no haces nada por eso. Viene. Ajá. Después vos haces de tu vida lo que quieras. Pero el tiempo es gratuito. También, cuando empezás a darte cuenta cuánto dado hay, ¿no? Y te preguntás en la locura de la causalidad, ¿por qué las cosas son así? ¿Quién las dio? ¿Quién las originó? Bueno, esa es la búsqueda eterna de la filosofía, tratar de entender ese porqué originario. Es filósofo, es Darío Steinschreiber. Y cuenta quién es. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Los domingos. De 10 a 11. La radio pública. Decime quién sos vos. Gente. ¿Quién es toda esta gente? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Por qué coincidimos todos en este colectivo hoy? Ahora. Podría haber sido de otro modo, pero fue así. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué hay colectivos, asientos, timbres, carteles, hombres? ¿Por qué somos así? ¿Y qué pasará después? ¿Hay algo más? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Hoy cuenta quién es el filósofo Darío Steinschreiber. Volvamos a tu decurso personal. Dale, me gusta más hablar de estas pavadas que de mi decurso personal. Pero igual después te vamos a pasar la factura de Bilardo con el operador. Pero esa se las gano fácil, es la única certeza que tengo yo. La única. Estábamos en, más allá del error mío con que tu viejo te estimuló y que en realidad fue un libro de astronomía. Hay un momento en donde salís del secundario y te planteas laburar y estudiar. Sí. Supongo que estudiar bancado por tu viejo, ¿es así lo tuviste que atravesar? Decirle a tu viejo, ¿voy a ser filósofo? No. ¿Tampoco? Sí, más o menos. Me fui a vivir solo relativamente chico. Sí. Tuve un tema ahí, está faltando un dato, pero no por un problema de investigación periodística, sino porque tampoco lo cuento mucho, que es que en mi adolescencia, ni bien termino el secundario, me agarra una fuerte pasión militante. ¿Por qué? Porque me voy de viaje a Nicaragua, a la Nicaragua sandinista. Estamos hablando de 88, los últimos años del sandinismo. Me voy ahí con un grupo de amigos, y ahí me hago peronista. ¿En Nicaragua? Sí. ¿Por qué te haces peronista en Nicaragua? Por el sandinismo, porque yo venía de la izquierda, si querés, más clásica. Dura, clásica. Y en... ¿Más trosca, más PC? Más trosca, pero muy adolescente, como todo trotskismo, sí, claro. Sí. Pero, digamos, pero en Nicaragua, entendiendo el sandinismo, digo, no, si la izquierda no es popular, no sirve para nada. Y entonces vuelvo, y cuando vuelvo... No es si te agarra el peronismo con Menem. No, compraste todos los billetes. Me encantó. Vuelvo, y que me engancho con Chacho Álvarez, que sí. En ese momento estaba en la renovación. No, nacía. Estaba en la renovación. La renovación con Cafiero, De la Sota. Tal cual. Perdón, Manzano. Sí, no, todo bien, Grosso. Grosso. Pero yo me engancho ahí en un movimiento que funda Chacho y Germán Abdala, que se llamaba el MRP, Movimiento Renovación Peronista, y militamos la interna por Cafiero contra Menem. Y perdemos. Cafiero de la Sota. Y perdemos. 9 de julio del 88. Me recuerdo, mirá vos. Esa no me la acordaba. Es la interna. Claro. Un domingo es la interna. Claro. Pero militábamos con Chacho en Palermo, en donde se editaba la revista Unidos. Unidos, Mario Weinfeld, Mario Martínez. Tal cual. Mira, no todos tenía ellos. Para nada de ciudad. No se conoce mucho eso de vos, me no, parece. O no te preguntan o no. No. ¿O no generás que se...? Nuestro líder, nuestro referente, que después se nos fue, era un histórico politólogo llamado Norberto Iván Sich. Sí, claro. Un grosso. Pero bueno, nada, ahí... Para, un chiquitín atrás. Sí. Y a Nicaragua te vas, onda militante hiposo en cuanto a cómo te sostenés, digamos. Sí, pero enamorado. Me voy enamorado. Me voy enamorado... Nicaragua tan violentamente dulce. Digamos. No, me voy enamorado de una chica. Bueno, de una chica de Nicaragua, está bien. Me voy. Pero pará, ¿la mina estaba allá? ¿No? La mina que por ahí nos está escuchando, una gran compañera, tenía a su padre trabajando vía Amnesty en Nicaragua y fue a pasar sus vacaciones con él y yo me fui con ella. Y nos quedamos como 3-4 meses. Pero ahí me puse a leer, porque este buen hombre tenía muchos libros sobre los 70, el peronismo, no sé qué, y vuelvo a militar. Entonces, esa época de militancia, ahí yo ya me fui a vivir solo, de joven, era otra cosa. ¿Y de qué laburabas? Laburaba de muchas cosas. Tuve muchos laburos, muy de que también me sirvió muchísimo para todo lo que hago. Vendía encendedores en los kioscos. Entonces, conseguía unos encendedores muy baratos, no me preguntes cómo, e iba a los kioscos y vendía los encendedores a los kiosqueros. Entonces tenía como mis clientes y con eso me iba bancando los estudios. Steinschreiber había dictado también clases en la Facultad de Sociales de la UBA, en el Colegio Tarbut, en el Pestalozzi, en el Seminario Rabínico Latinoamericano y también fue director del Profesorado de Historia del Instituto Brown Menéndez. Escúchame, ¿y cómo, para aprovechar esto que contaste, que se sabe tan poco, ¿y cómo atravesás tu neoperonismo, llamémosle, viniendo de la izquierda trosca adolescente, o como quieras llamarle, cómo atravesás el peronismo con el menemismo? Mal, ahí ¿No te produce un quilombo justamente filosófico? Absolutamente, me alejo ahí, ¿no? Ahí lo que se provoca es como un alejamiento y ahí me dedico más de lleno a la carrera académica, ¿no? tu ese, pero tuve ese ese paréntesis de los 19 a los 23 años, sí, por decir así, estuve, no es que salí directo del secundario y me dediqué a la academia, en el medio tuve toda esta etapa. Al principio, cuando se arma el grupo de los 8, ahí no sabíamos qué hacer, aguantamos creo que hasta el 91, después el grupo se fue disolviendo. El grupo de jóvenes de la JP que militábamos. Y después, bueno, después ya se me metí en la carrera. Y en la carrera, ahí contesto finalmente tu pregunta, me pasa algo muy particular. Vía la militancia, empiezo a trabajar de no docente en el CBC de la UBA. Uh-huh. Y siendo no docente y ya siendo la carrera de filosofía, me engancho a dar clase por primera vez en mi vida. Y me acuerdo el día de hoy, Eduardo, el día, mi primera clase. Porque me agarraron, estaba lleno de alumnos el CBC, buscaban docentes por doquier. Yo tenía media carrera recién, pero sin embargo las materias que necesitaba tener aprobadas las tenía, que eran lógica y epistemología, para dar una materia al CBC que se llama pensamiento científico. Me llaman 2 días antes y me dicen, che, necesitamos un docente para que cubra en la sede Drago del CBC a las 7 de la mañana, los días martes, aula 4. Digo, dale, bueno, ¿qué hay que dar? Venía a buscar un texto. Fui, agarré un texto que se llamaba La ciencia y el sentido común, que hace una diferencia entre esos dos tipos de conocimiento. Tuve 2 días tragándomelo. Digo, soy un enfermo yo de la filosofía, pero me lo sabía de memoria. Y me acuerdo que llego 7 de la mañana, esa mañana, digo, aula 4, el aula magna. Habían 400 alumnos. Y yo, 24 años, entro. Claro, clase magistral, por tanto. Clase magistral, con el pelo largo, así, uno de ellos. Uh-huh. Me acuerdo que había una tarima, me subo a la tarima y empiezo a escuchar como que se van acallando las voces, una risotada, todavía la recuerdo, la risotada, como diciendo, este pendejo que viene acá, ¿no? Y entonces me pongo como colorado, vergonzoso, miro, levanto la vista, veo que todos me están mirando, y bueno, abrí la boca y no paré. 2 horas. Me acuerdo que empecé a hablar, como si estuviese tomado por una deidad. Empecé a hablar, y me acuerdo que mientras me bajo de la tarima y empiezo a circular por las sillas, digo, esto es lo mío. Yo eso no me olvido más, esa epifanía que tuve ese día. Dije, esto es lo mío, la docencia. Y ahí estoy. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Tomándome de tus propias palabras hace unos minutos, iba a decir es el nacimiento de todo, pero filosóficamente no corresponde. Pero acá sí que podría no haber duda respecto de que ahí empezó todo laboralmente, porque sí, en esa cadena, entre esto que acabas de decir o de recordar, o ambas cosas, esto es lo mío, y que en algún momento te llaman del Ministerio de Educación porque se enteraron cómo dabas clase. Imagínate. Aquella tarima del aula 4 de alguna manera fue el comienzo de por qué Mentira no es verdad, por qué el uh-huh. programa en Radio Madre, uh-huh. por qué Sarasa. Seguro. Para mí hay un origen. Hay algo originario, pero hay algo originario en ese sentido en el que a mí me gusta pensar desde la filosofía, que lo originario es indeconstruible, no puede ser puesto en palabra. Yo ahí sentí que era lo mío, pero no te puedo decir qué sentí. Y si lo digo, lo traiciono, digamos, porque hay una zona del sentimiento, por decirlo fácil, pero hay una zona, digamos, que escapa la palabra, pero que vos te das cuenta que ahí algo está sucediendo. Los filósofos llaman a eso un acontecimiento, ¿no? La filosofía, el acontecimiento, se piensa así. Hay acontecimientos que generan transformaciones en esa línea, en esa supuesta línea de vida que es la existencia, ¿no? Y acontecimientos que cuando los querés apresar en palabras se te escapan. ¿Cuánto te pasa cotidianamente que te atraviesa la filosofía en el sentido de preguntarte por qué hay? No, mucho, mucho. Demasiado, ¿mucho? Sí. Quisiera que menos. ¿Obseso? No, obseso no. Pero la fui domesticando en estos últimos años. Cuanto más la profesionalicé laboralmente, mejor me llevo, pero no puedo no no escindirme y hacerme la pregunta, ¿no? ¿Y cuándo estás seguro de que podés evitarlo? ¿Cuando ves estudiantes y sos bilardista? Que es algo que llama la atención a mucha gente. Sí, ahora, bueno, pero problema de la gente que no entiende al bilardismo, digamos. Escúchame, no, ahí me pasa lo mismo, ¿eh? Porque cuando estoy así como apasionado por el fútbol, también me cindo y me pregunto por qué soy tan estúpido. Porque para mí todo fanatismo es una estupidez. Todo, ¿eh? El fútbol, la política, digamos, para mí, digamos, no me llevo bien con eso, pero me veo muchas veces fanático de algunas cosas. ¿Y qué haces? ¿Tratás de reprimirlo o finalmente te dejás llevar? Vivo el entre, de nuevo, vivo la tensión, ¿no? Vivo la paradoja, es una cuestión paradójica. Darío tiene dos libros publicados, ¿Para qué sirve la filosofía? Y Para animarse a leer a Platón. Además, es compilador y editor de la obra Posjudaísmo, volúmenes 1 y 2, y coeditor del libro Pensar lo judío en la Argentina del siglo XXI, junto con Alejandro Duchovny y Daniel Goldman. ¿Cómo es lo de Bilardo, lo del bilardismo? Primero soy pincha. No, eso lo tengo claro. Bueno, pero bueno, puede ser pincha, está bien que hay como etiologías de los equipos, ¿no? Boca la garra, River, la galera y el bastón, cosas que ya no existen. No, pero no es... responden a un... Pero no es poco. A un estereotipo histórico. No es poco. Igual yo creo que... Pero ¿sabes por qué te... Perdóname, ¿sabes por qué te digo lo de Bilardo? Justo lo charlábamos con Mariano, con Randazzo, antes de empezar. Porque... quizás me digas que es una mitología. Yo soy un amante de estudiantes desde que era chiquito, más allá de que soy fan abostero. De Racing y de estudiantes, porque participé mucho de aquel equipo de José, de que mi viejo me llevara a verlo, y del estudiantes con el Manchester y toda la bocha. Y en el caso del bilardismo como filosofía o concepto de gusto, jode. Sí. Porque una cosa es ponerle, lo siento por alguno que se vaya a quedar afuera, en tanto no le guste el fútbol, de los que está escuchando, verás que están escuchando. Trataré de sintetizarlo. Una cosa es poner, es un tipo como Grigol, que era un tacticista, pero un gran limpio, ¿no? A vos no te va a gustar porque encima dirigió Gimnasia. Y otra cosa es un tipo caracterizado como un sucio del fútbol. Como pinchazo, alfiler. ¿Quién lo caracteriza? Lo caracterizó el sistema de los periodistas antimenotistas, llamémosle. Al revés. ¿A Bilardo quién lo caracteriza como sucio? Por eso, los antimenotistas. Los menotistas. Bueno, los menotistas. Los menotistas, ¿qué dije? Antimenotistas. Me confundí yo en el término, perdón. Es cierto, los menotistas, y particularmente una etapa del diario Clarín muy menotista. Bueno, pero ahí vamos, pero pensando bueno, de otro modo. Está bien. Ahí vamos. ¿Vos pensás que solo eso, que es una construcción? Yo creo que todo en los... te escucho mucho. Sí. Creo que todo es una, todo es una construcción en los medios. Entonces no vale que en el fútbol no haya construcción y en el resto sí. Está bien. No, el fútbol es como todo, digamos, y también operan las construcciones. Yo creo que voy a dar vueltas como buen filósofo, ¿dale? Okay. Pero lo asumo que le escapo. Digamos, yo creo que a todo el fútbol argentino le ha venido bien que haya un Bilardo para expiar sus culpas y sus miserias, y entonces todos los equipos de fútbol juegan bien, son limpios, son caballerosos, porque total, el mal radical es Bilardo, que es aparte de un equipo chico, porque esto también juega. Ajá. Porque hoy ya pasó, pero en los 60, cuando esto empezó, el equipo chico era como el sinónimo de ese gran otro, ¿sí? Al que había que dejar afuera, ¿no? Que venía. Entonces me parece que en ese sentido yo no reniego de los partidos en que Estudiantes jugó de más, en las patadas, todo lo que quieras. Digo, no es patrimonio de Estudiantes, porque nos olvidamos, Boca en Chile con el Colo-Colo se mató igual que Estudiantes. Parece que ahí hay una falacia, que es la construcción del Estudiantes como el gran equipo sucio. Ajá. Pero que no tiene más que, no tiene otra lógica que la de toda construcción que hace de un otro alguien enemigo, excluido y sucio para lavar uno sus propias culpas. Eso primero. Segundo, creo que en esa misma lógica, lo que se llama el lirismo, ajá, es también una manera, digamos, que el dispositivo es el mismo. O sea, vos, cada vez que tu equipo, tu propio equipo, juega bancando el resultado, decís, jugamos a los estudiantes, ¿no? Porque haces de estudiantes el único equipo supuestamente resultadista, ¿para qué? Para que uno no aceptarse a sí mismo como que también lo único que te importa, vos hincha de Boca, Eduardo Aliberti, es que Boca gane. Sí. Y si Boca juega al tiki-tiki 5 partidos y pierde los 5 partidos, vas y quemás la cancha. Sí. Entonces, esa hipocresía, Estudiantes la pone en evidencia. Y se ha convertido como en una especie de conjuración o de catalizador de todos los males que uno no quiere admitir. Esa es mi filosofía para pensar al bilardismo. Yo no soy un tipo al que le guste jugar mal, a mí me encanta, pero antes que nada, digamos, lo que más me interesa del deporte competitivamente en el fútbol es ganar, en el fútbol, ¿eh? Yo no soy un tipo que soy bilardista cuando cocino, no soy bilardista cuando hago el amor. O sea, soy bilardista en el fútbol, porque me gusta ganar, como le gusta ganar a cualquiera que hace un deporte que tiene como lógica ganar. Digo, si el fútbol fuese otra cosa, imagínate que el fútbol fuese a ver quién hace la jugada más linda. Ok, pongamos un jurado a Lotinelli que levante carteles y diga, a ver, ¿quién hizo la jugada más linda? 7 puntos, 8 puntos. Pero el fútbol, ¿hasta dónde yo sé? Su democracia, ¿sabes dónde reside? Qué verso que estoy metiendo, ¿no? Pero suena bien. Digamos, la democracia del fútbol es que lo que define si ganás o perdés es que la pelota pase o no pase la línea. No hay subjetividad, Eduardo, no hay subjetividad. Lo que le agregaría es que además creo que es el único deporte donde la injusticia es constitutiva. Me encantó, y te voy a decir algo. ¿Cuál fue el partido que más disfruta el argentino en la historia de los mundiales, sacando el partido con Inglaterra? Brasil, la 90. Argentina del 90, obvio. El partido más injusto. O sea, disfrutamos el partido ganado de modo más injusto y después nos hacemos los liristas. Darío Steinschreiber es un divulgador de la filosofía en diversos medios. Sus programas de TV, Mentira la Verdad y El Amor al Cine, que se emiten por Canal Encuentro. En radio, Demasiado Humano, en más de 10 radios universitarias de todo el país, y El Innombrable, por Radio Madre. Y además, protagoniza la obra Desencajados, Filosofía más Música, que ganó el Conex, y Salir de la Caverna, Filosofía y Rock, que actualmente se puede ver en Tecnópolis. ¿Te interesa particularmente, o es que a mí me interesó lo que leí que dijiste algunas veces, la filosofía de la educación, el concepto escuela, el quilombo que es eso? Me encanta, pero porque vengo de ahí. Vos me decís, ¿a qué te dedicas? Yo digo, soy docente. Yo voy a los hoteles, me dicen, profesión docente. No digo licenciado en filosofía, ni filósofo, ni nada de eso. Pero la docencia para mí es... Me resulta más fácil leerlo que hacerte la pregunta. Dale, dale. Es más fácil, no voy a estar con la pregunta a la altura de cómo lo dijiste vos. Las representaciones que tienen los jóvenes en la escuela, ¿no? La representación simbólica que hay de la escuela como un lugar donde no es posible conectar con el placer, lo repito, la representación simbólica que hay de la escuela como un lugar donde no es posible conectar con el placer es tal vez lo más difícil de desestructurar. Sí. Si los chicos llegaran a sentir que pueden vivenciar su práctica cotidiana desde el placer en la escuela, eso ya no sería una escuela. Porque la escuela es vista como un lugar de, comillas, normalización y de guardería donde los sujetos son arrojados, un espacio cerrado en el que son depositados. Hay un aislamiento de la escuela respecto del resto de la sociedad. Y entonces, ahora sí, esta ya es parte de la pregunta, porque, volviendo a otra declaración tuya de alguna vez, ¿y si no hay escuela qué? Por un lado es una mierda, por un lado... trabaja con códigos del siglo pasado, y por otro lado, si no hay escuela, ¿qué? ¿Qué pasa con todo este sistema de mierda de presentismo, sanciones, materias, expulsiones? ¿Qué pasa con esta cosa que también alguna vez dijiste en torno de, si se quiere paradójicamente, formás sujetos para que se supone que tengan capacidad de autonomía, para que después con esa autonomía cuestionen la autonomía que lo formó? Tremendo. Bueno, es temprano. ¿Te contesto en serio? Temprano quiere decir que... ¿Cuánto falta? ¿10 por ahí? 10. No, hay 10. Dale. A ver. No, pero... letal. digamos, si lo pensás a fondo, a fondo, fondo, todo es una mierda. El tema es que, bueno, hay que hacerse un poco el boludo, me parece. El tema es cuánto poco, cuánto podés. En el fondo, fondo, fondo, es así. Digo, en el fondo, fondo, fondo, nacemos para morir. En el fondo, fondo, fondo, pasaremos y nadie se acordará de qué mierda hicimos en este mundo. Aunque uno supone que por escribir un libro o hacer un programa de radio va a ser recordado eternamente, cosa que a tu cadáver mientras se va descomponiendo no le importa nada. O sea, en el fondo, lo que hace la filosofía es que al radicalizar la pregunta, en el fondo, fondo, fondo, y no. En el fondo es no. No sí, el sí es revolucionario. O sea, es ir en contra de una lógica que no tiene lógica. Digo, yo soy de esos docentes apasionados por la docencia. Ahora, me quitan el presentismo, ¿viste? Le tengo que poner a los alumnos tarde, los tengo que evaluar con exámenes, ¿viste? Como si fuesen vacas, viendo cuánto escriben bien o escriben mal, como si en un examen se expresara algo de lo que les pasa. Uno vive todo el tiempo en paradojas. El problema es que cree que las puede resolver, ¿no? Y cualquiera de la resolución de la paradoja te lleva para algún lugar y ese lugar es siempre trucho. Entonces yo prefiero con Derrida permanecer en la paradoja. Y esa paradoja de la educación para mí es constitutiva. O sea, yo sé que la institucionalización de la educación en el fondo es una gran cagada, pero ahí adentro, sin embargo, se produce algo. Ajá. Porque cerrás la puerta del aula y algo pasa ahí. Sí pasa, ¿no? Pero bueno, algo pasa, y yo creo en eso que pasa, aunque sea pasajero. Aunque sea pasajero, porque tampoco me la doy de adentro del aula con la revolución, ¿no? Tampoco creo en ese concepto de la revolución como algo último, jerárquico. Digo, yo soy más, a mí siempre me sedujo más esa idea nietzscheana de que estás todo el tiempo saliendo de cavernas. No es que salís de la caverna para alcanzar el mundo verdadero. Alcanzás el mundo verdadero hasta que a los días te das cuenta que es el interior de una caverna más grande. Entonces se trata de escapar, ¿no? Digo, yo creo que si alguien me preguntara en tu epitafio, digamos, ¿qué crees que diga? Digo, viví escapando, ¿no? Hasta donde pude. Y creo que con la educación pasa un poco eso, digamos, ¿no? Hay normativas que son, digamos, jodidas, que, digamos, someten la autonomía, pero tampoco creo en la autonomía en un sentido tan taxativo, porque uno piensa lo que puede pensar en una época, porque siempre hay límites. A mí me parece que lo más interesante del acto educativo, formativo y de la filosofía, en un sentido amplio, es esto, es evidenciar lo paradójico de todo lo que hacemos. Y en esa paradoja hay una figura muy interesante, que la encontré en Heidegger, leyendo increíblemente Heidegger, releyendo el Nuevo Testamento, que es la figura del como si. Uh-huh. ¿Qué es el como si? El como si es, mira, tengo que ir al fútbol, bueno. De nuevo. Cuando, voy a decir algo... Cursi. No, peor, porque sos de Boca, pero bueno, no es personal. No lo tenía pensado. Bueno, vamos a escucharlo de cualquier cosa, ahora le queda. No lo tenía pensado. Cuando Estudiantes le gana la final a Boca en el año 2006, que después lo de Boca dijeron, bueno... La Volpe. Claro, en realidad nos dejamos perder para echar a la Volpe, mal, eso hay que asumir la derrota. Bueno, a mí me pasó lo siguiente, yo estaba solo en mi... Eché a todo el mundo a mi casa, fumaba todavía, estaba solo en mi casa y me acuerdo que mi pareja me dijo, te quedas solo con una condición, no fumes adentro de la casa. Entonces yo siempre fumaba en un pasillo, pero me perdía el partido. No fumé, no fumé, no fumé. Gol de Boca, Palermo, pum, 1-0, Palermo. Sigue el partido, no fumo, no fumo, no fumo. Segundo tiempo digo, voy a prender un pucho. Y digo, no, voy a ser fiel a mi pareja. Entonces salgo al pasillo, digo, me pierdo el partido. Salgo, prendo el pucho, boom, Principito Sosa 1-1. Entro corriendo desencajado. Digo, fui yo que no fumé y salí a fumar afuera. Digo, lo hago de nuevo. Te lo juro por Dios o por quien sea, salgo, ¡pum! Pavone, 2-1. Vuelvo totalmente convencido de que soy el hijo de Dios. Imagínate, claro. Bueno, nada, punto. Ganamos. Bien. Fui yo. No, no soy tarado. Pero me encanta contarme esta historia como si yo hubiese sido el responsable. Ese como si, para mí está en todo lo que hacemos. Tenemos parejas como si fuesen nuestros amores ideales. No hay amores ideales. Hay parejas que se sacan mocos, se ensucian las bombachas y cosas por el estilo. Digo, nada es ideal, pero actuamos como si lo fuera. Ese como es una pulsión vivencial. Sí, sobrevivencia, supervivencia, ¿no? Pero ese como si me parece interesantísimo y pone en un lugar primigenio y prioritario la idea del relato. Digo, no somos más que la narración que nos hacemos de nosotros mismos y es fundamental, todo es narrativo en un punto, ¿no? Eso, esta es esa cosa García Márquezca, que es como empiezan sus memorias, creo, de que uno no es lo que ha vivido, sino lo que quiere recordar de lo que vivió. Me encanta, y lo que puede, aparte, porque se te cruza lo que querés. Yo te pregunto, ¿quién sos vos? Y vos vas a hacer un recorte. Sí, seguramente. Y la mitad de ese recorte lo vas a estar haciendo inconscientemente. Claro, el problema que tenés vos es que el que pregunta quién sos vos soy yo. Y es la... y esa es la última pregunta. Decime quién sos vos. Lo apasionante es que sabremos que es un recorte. Sí. Mira, soy alguien que intenta, aun sabiendo que ese intento es infructuoso. Soy alguien profundamente infeliz, y que por suerte hay momentos del día en que me olvido de que estoy siendo infeliz y ahí puedo aliviarme un poco. Soy alguien muy escéptico, muy descreído. Y entonces me engancho con lo único que me puede dar un poco de aire, como es el olor de mis hijos, el amor de mi pareja. Pero soy alguien cuya búsqueda no tiene fin y es intoxicante. Y trato de no mentirme, pero no puedo. Y en esa crisis eterna... por suerte cada tanto grito un gol, festejo una victoria electoral, o abrazo a mis viejos. Darío Steinschreiber, ¿está bien? Más o menos. ¿Cómo es? Decilo vos directamente. Steinschreiber. Ahí lo tiene. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.